Decimu. Decimu en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Obligado a redactar un hueco de la inspiración que no puedo callar, al ritmo de un poeta que sujeta la verdad con la música y una carpeta repleta de rap. Infinidad de historias obligado a redactar un hueco de la inspiración que no puedo callar. Abro los ojos, miro a mi alrededor. La habitación oscura alimentan esta fiebre, bro. Mientras me visto, planifico, edifico como un crítico la táctica del camino al destino. Salgo hacia afuera, mis pasos son firmes. Llevo así beche en la mochila con el flow de un libre. El tren se va, me tengo que apurar. La prioridad está en llegar con las metáforas intactas. Mientras estamos en Decimú, tercer bloque, con Asterisco y Guillermina. Asterisco y Guillermina son una artista de hip hop y una artista callejera. ¿Qué están haciendo juntos como cuestión de expresión artística, además de lo que vamos a seguir charlando con respecto a los chicos? Bueno, ahora estamos trabajando con una obra de teatro a través del clown y la fonomímica, o sea, con acción corporal y sin lenguaje verbal. Es una obra que trata el tema de la basura en los espacios públicos y con ella vamos recorriendo diferentes barrios de Pilar, jardines de infantes, escuelas primarias, llevando esta obra de gira por los barrios. Gira por los barrios de un modo tal que vos me decías hace un tiempo, no esperemos que la gente venga, sino que nosotros vamos a donde claro, está la gente. Sacar el teatro del teatro. Claro, o sea, volver, sacar el teatro del teatro y es también volver un poco a la raíz, porque antes para ser actor no tenías que ir a la universidad, sino que te metías una patada, actuabas en la feria y ahí te ibas puliendo, ¿no? Y así es como nosotros nos vamos puliendo también. Qué manera de movilizarse, ¿no es cierto? Es una movilización permanente a través del arte, de la expresión, del teatro y del hip hop. Asterisco, como artista de hip hop, ya viene desde la época de Comodoro Rivadavia trabajando con chicos de los barrios marginales, como te pasaba vos mismo, Asterisco, ¿no es cierto? Claro. Y llevando adelante una posibilidad increíble, que es la de que los chicos recuperen su propia voz, que ejerzan la expresión, la comunicación y que se pongan a hacer cosas. O sea, no es solamente una cuestión de pico, de hablar, como contaba muy bien Asterisco antes, sino una cuestión de transformar en cierta medida lo que sea posible transformar de la realidad. Estos chicos, como Mika y Nico, están dándonos ahora una pequeña lección sobre cómo están viendo el mundo a partir de reunirse para hacer esta revista, cuyo nombre es... Este es el mundo real. Este es el mundo real. Me encanta que lo digas vos, Guillermina, todo el tiempo. Y este mundo real los chicos lo describen a partir de su crítica al mundo de los adultos. ¿Qué te parece que podemos escuchar ahora de lo que hiciste en grabación con Mika y Nico? ¿Y qué es lo que más te gustó de lo que dijeron para escuchar ahora? Bueno, a mí me parece que es fundamental que los adultos empecemos a escuchar qué es lo que está generando roces en esta relación con los adolescentes, y Mika te lo explica de la mejor manera. Vamos a eso. A veces, por no querer a mi tía, a veces tiene razón, hay pendejos que se zarpan, o sea, que nos zarpamos. Pero por otra parte, porque dos pibes se zarpen, no es necesario culpar a todo el barrio. Y eso es lo que más genera conflicto entre los adultos y los jóvenes. Acabamos de tener una especie de editorial sociológico hecho por los chicos sobre qué pasa con el mundo adulto. ¿Y vos eso lo relacionabas con otra cuestión que te contaron? Claro, yo les preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los conflictos entre adolescentes? Y bueno, y esto fue lo que ellos me dijeron. Y bueno, en sí el primer conflicto que hay es entre barrios. O sea, porque vos vivís allá, estamos acá a piña, porque vos sos de allá y no sos de acá. Y no tenés ni por qué venir a pisar acá. O sea, son como los indios. Se quedaron en la Edad Media ellos. Los indios no podían pisar territorio vaquero. Y no sé, ahora que le pinta de que porque vos sos de Astolfi, yo soy de La Verde, vos sos Villa Rosa, yo soy de Astolfi. O sea, por cualquier pelotés, y vos que no tenés nada que ver, que es un pibe tranqui, que vivís en un barrio, no podías pisar a otro barrio a visitar a tu amiga porque te quiere matar, ya es algo estúpido. A veces te da bronca porque los pibes que están desde que nacieron, o sea, de chiquito, que están en un barrio, se criaban básicamente en ese barrio, que venga otro infeliz que, no sé, hace 4 años que se mudó y se la queda dueño del barrio, te mata. ¿Cómo estaban los chicos mientras grababan esto para nuestro décimo? Estaban nerviosos. Sí, estaban con mucha ansiedad. Pero tienen una fuerza en lo que cuentan y un entusiasmo que se ve que los nervios ustedes les han enseñado a superarlos, ¿no es cierto? Sí, sí, tuvimos una charla primero para que se relajen, unos buenos mates y después ahí arrancó la charla. ¿Y qué más te gustaría que escuchemos ahora para conocer a los chicos de este barrio privado, como tan bien lo definió Asterisco, barrio privado de luz, de agua, de plata y de tantas otras cosas? Bueno, me parece que es importante también cómo ven ellos a los profesores y los conflictos que tienen con los profesores. La imposibilidad de los profesores a veces de ponerse en el lugar de un pibe que va a una escuela pública y de ponerse también en la situación de los padres de esos pibes que a veces no les da el bolsillo para todo. Aquí tenemos entonces una breve lección sobre la educación. Dice, ay, sí, una fotocopia sale 25 centavos, porque, ay, te puedes vestir de marca y no puedes comprar un libro. No tiene nada que ver. O sea, capaz que esa prenda era de tu hermana, de tu tía, no sé, alguien que te la emprestó. Y vos la llevaste. Y ya te echan causa, y porque estás así, así, así, estás re bien. No, nada que ver. Qué lío que se armó acá entre la ropa y los libros, pero esto me hace acordar a la alpargata sí, libros no, ese tipo de debate es un poco extravagante. En realidad los chicos, ustedes los conocieron en una biblioteca, o sea que tanto miedo a los libros no parece que tuvieran. No, además son un bocho, son pibes que realmente les interesa investigar, les interesa debatir. Curiosos. Curiosos, ay, qué interesante. Sí. O sea que, a ver, hagamos alguna descripción de palabras, curiosos, entusiastas... Bochos. Investigadores, son talentosos. Fíjense cómo cambian estas palabras el concepto que naturalmente uno puede tener sobre los chicos de barrios pobres, que son tratados por los medios de comunicación como chorros, criminales, vagos, villeros, drogadictos y demás. Sin embargo, estos problemas existen. ¿En qué medida existen y en qué medida son determinantes o no son tan determinantes? Por ejemplo, la droga. Bueno, la droga está tanto en estratos altos como en estratos bajos. Y hay de todo. Y por ejemplo, en un barrio de clase media, yo me atrevo a decir que los hijos de los padres de clase media son los más drogones de todo. Una, porque tienen acceso, tienen plata para poder comprar drogas, de determinadas drogas. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia con los pibes de los barrios más bajos? Es que por ahí hay drogas de exterminio, como las llamamos nosotros, que están creadas para exterminar. Pero ahora hay un dato curioso, y es que ahora el paco, o pasta base, o drogas de exterminio, como se les llaman, no solamente la están consumiendo los pibes pobres, sino que también la están consumiendo los pibes de clase media y pibes de clase alta. O sea que ahora lo que se da es toda una nueva era de jóvenes con ganas, ¿no?, de conocer cómo es la droga de exterminio que está matando a los negritos. Esto es el mundo real. Así se llama la revista que los chicos publicarán, calculás, Guillermina, ¿cuándo? Y ojalá que la terminemos este mes, así ya para distribuirla. Ya tienen varias páginas terminadas. ¿Yo me puedo suscribir? Sí, obvio. ¿Cómo tengo que hacer para conocer cuestiones de ahí, mails o puntos de contacto con ustedes? Estamos por crear ahí un mail, pero si no, se pueden comunicar con laminkaimpresiones@gmail.com. Ese es el punto de encuentro, porque La Minca Impresiones es uno de los tantos proyectos que jóvenes como Guillermina y Asterisco están poniendo en marcha en este momento. Además de música, como ese disco Qué Vulgarría que estamos escuchando de fondo, el teatro y este proyecto periodístico con chicos de adolescentes, preadolescentes de 13, 11, 12, 15 años que nos van a seguir contando cómo es el mundo. Ya volvemos. Es la década de 1970, dispara por el techo antes de que tumben la puerta. Corre agitado Danilo con sus látidos, te ve atrás de él toda una tropa de milicos. Esta vez logra zafar para pasar nuevamente a la clandestinidad social.

cómo piensan los chicos, cómo ven a los adultos, cómo ven la educación, cómo ven el mundo. Me dan ganas de pensar qué tendría que hacer yo cuando sea grande, cuando escucho a los chicos. El otro día me preguntaban eso, yo estoy un poco viejo, pero me dan ganas de pensar eso igual que los chicos. ¿Qué te gustaría, Guillermina, que escuchemos ahora, en este último tramo, de las cuestiones que Mica y Nico te contaron con respecto a lo que ven y a lo que están haciendo? Bueno, yo creo que lo bueno y sería importante es ver cómo este tipo de proyectos de la revista, cuáles son las herramientas que ellos les dan. En un barrio en donde parece que tuvieras el futuro negado, donde no tuvieras oportunidades, ellos nos dicen en qué se transformó esta revista para ellos. Escuchémoslos. Se transformó en la voz de los jóvenes de nuestro barrio, que decidimos alzar nuestras palabras en bien de aquellos que se quedan callados. Somos una nueva generación de este barrio que está aprendiendo a salir adelante por sus cuentas. Somos el mundo real que se expresa en esta página. Ahí Nico nos estaba planteando casi un manifiesto de aquello que es la revista para ellos como un modo de expresarse y de decir lo que quieren decir. ¿Ustedes se lo están facilitando? ¿Y de qué modo? A ver, ¿cómo se puede hacer una revista así? El hecho de que la Minca, como producción, como imprenta y demás, trabaje, ¿les permite que esa revista seguramente se publique? Sí, yo pienso que igual el motor de todo son las ganas de hacerlo. El motor son las ganas, no la imprenta. Después uno va viendo cómo hacerse una fotocopia. Bueno, ahora tenemos la suerte de poder imprimirlo en casa, pero el motor principal son las ganas de ellos de venir, de charlar, de investigar, de leer materiales que nosotros por ahí les acercamos. Eso creo que, y la idea de superarse, ¿no? De ser reconocido en el barrio por algo positivo. Creo que eso es uno de nuestros objetivos. Esa es una especie de corazón del asunto, frente al cual después la parte material, las cosas que faltan, los aparatos, grabadores o cosas que hicieran falta para hacer las cuestiones, uno descubre con cierto ingenio cómo hacerlo. Claro. Pero el principal recurso es esas ganas de reconocimiento, ganas de superación, no estancarse. Claro, ser reconocido por, como decía Guille, de que te vean en el barrio y digan, ah, mirá, este es el pibe que hace la revista. Y te saludan, muy buena onda, qué bueno que están haciendo la revista, el otro día la leí. Entonces eso ya es un reconocimiento por algo bueno, ¿viste? Y qué es lo que me pasó a mí en el barrio cuando te reconocían como rapero. Ahí va el rapero. Entonces ya es otro, vos adquirís un respeto, el verdadero respeto, porque se confunde, ¿no?, la palabra respeto y miedo, ¿viste? El más poronga del barrio es al que le tienen miedo, no respeto. Pero a los pibes que están haciendo cosas nuevas, que desarticulan las cosas que hacen los pibes poronga, a esos pibes les tienen mucho respeto. Y es un respeto donde no los bardean, no les gritan, sino que los felicitan. Los felicitan. Y además, esa superación no tiene que ver con lo que te vende la publicidad, de que tenés que ser mejor, o ser el empleado del mes, o el niño prodigio, sino una cuestión totalmente diferente que tiene que ver con tu propia capacidad de acción. Claro, lo que nosotros siempre, digamos, tratamos de hacer en los talleres es esto, de que ellos sean ellos mismos, y por eso mismo ellos sean reconocidos. Digamos, nosotros no les queremos cambiar la forma de hablar, ni les corregimos, ni nada de eso, sino que ellos mismos, así como son ellos, así sean reconocidos y sean valorados. Mica y Nico, los chicos de Esto es el Mundo Real, nos van a contar ahora una cosita sobre el tema de educación también. Sí, ahí se viene bravo. Se viene bravo. La educación no tiene nada de malo, es como para formarte el futuro, yo no tengo nada en contra, por más que me decían, ay, esta chica es re nerd. No, al contrario, yo me peleo, te juro, soy un desastre en la escuela, me llevo materias, todo, pero yo veo como la escuela del gobierno, están preparando para el futuro y no tiene nada de malo. O sea, yo tengo una escuela que tengo unos horarios increíbles, ningún pibe de mi barrio se lo puede creer, pero no tiene nada de malo, o sea, te estás formando. Y a veces sí, tenés que respetar, entonces a cualquier momento siempre tenés que respetar, por el tema del uniforme, qué estilo, otro, por más que vos no quieras, la escuela es así y vos la tenés que respetar de todas formas. Faltan demasiado, pero después te vienen y te matan, porque faltaron todo un trimestre y después vienen y te matan. Ah, ¿cómo que el nene no sabe esto, no sabe lo otro? Y si el profesor no vino en todo el mes. ¿Y después cómo que puedes aprobar? Se aprobó 5 materias. El nene no tuvo profesor y cuando vinieron lo mataron. Así que no sé cómo quieren llegar a que pibes aprendan. Si no hay buenos profesores, hay profesores que vienen, le dicen copien esto, esto, lo leen, si lo comprenden, lo comprenden. Ellos se sientan, algunos a tomar mate, otros agarran el celular. Está mal lo que están haciendo, no están enseñando. Total, a ellos les pagan igual. Ahí teníamos entonces una suerte de otra lección educativa sobre cómo los chicos, por más entusiasmo que tengan, a veces en la escuela pública no están encontrando el, ¿cómo llamarlo?, el rebote, la devolución a lo que ellos mismos buscarían. Si claro. Siempre se le echa la culpa a los chicos, nunca se piensa tanto en... Lo que pasa es que tenemos profesores que no se hacen cargo de sus propios errores, que son adultos y que estudiaron, ¿me entendés? Hay una cosa que yo siempre pienso, que la universidad inventa profesionales. Los inventa, los escupe, así a 10.000 por año, ponele. Pero hay una cosa que tiene una gran falencia de la universidad, es que no te enseña a ser persona y no te enseña a aprender. Entonces te enseña a repetir. ¿Y qué es lo que hacen estos profesores? Muchos de ellos repiten lo mismo que repitieron los mismos profesores de hace 50 años atrás. Entonces no pueden ver que el pibe que está sentado en el aula está teniendo una carencia de saber. Carencia de saber, pero ahora me gustaría, Guillermina, que nos muestres algún último audio, el del estribo, en esto que me gustaría seguir escuchando todo el día. Y bueno, esto es lo que ellos le hablan a sus mismos pares, a los mismos pibes del barrio, les dan consejos para que puedan salir adelante. El barrio no es una jaula, el barrio es tu barrio, o sea, es tu gente. Vos naciste en un barrio y tenés que ser el barrio. Si tenés cualquier situación, vos tenés que darte cuenta, hacer cabeza derecha y mirar para el frente. O sea, no tenés que envolverte lo de atrás. Tenés millones de gente que seguro que te apoyan. No da como para que vos te enfoques en lo peor. Si seguís adelante, lo primero que se te va a venir es, ¡fua, qué boludo que fui! Que no sigan como están, porque están yendo mal. Y que traten de buscar el racionamiento y que se pongan a pensar lo que están haciendo. Y que salgan adelante. Si les parece bien lo que están haciendo, que sigan para adelante con lo que están haciendo. Si les parece lo que está mal, estaría mucho mejor. Muestren que los pendejos somos más y valemos más. Que los pendejos, por más que seamos drogaditos, chorros, lo que ellos nos pinten, los pibes estamos haciendo cosas buenas. Enfócate en el primero, en principal, en lo que vos querés. Si vos te pones algo en la mente y lo querés, lo vas a conseguir. Nadie te lo va a prohibir. Tenés que seguir para adelante, dicen los chicos, en este mundo que, como tan bien describía Asterisco, nos enseñan a repetir, a no pensar. Y en este caso, Asterisco y Guillermina nos enseñaron cómo los chicos pueden aprender a crear. Díganme dos o tres palabras sobre lo que representa esta experiencia para ustedes. Aprendizaje. Y también la igualdad, porque ellos lo que te plantean ahí es aprendemos entre todos. No el profesor es el que sabe y nosotros no sabemos nada, sino la reciprocidad, digamos, del conocimiento, de la acción. Y lo otro importante es que hay una gran diferencia entre competición y solidaridad o cooperativismo, no sé cómo lo podríamos llamar. La competición te divide, el cooperativismo te une, entonces surge. Por eso las cooperativas, la gran mayoría de las fábricas recuperadas funcionan, y cuando hay un patrón, porque se compite quién es el mejor empleado del mes, no funciona y todos se llevan mal. Entonces estos pibes, por esencia, tienen algo que no es competitivo, sino algo más cooperativo. Entonces eso es lo que nos enseñan a nosotros, eso, a unir para poder crear nuevas cosas. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo. Desde el triángulo se hace el rap sin patrón y se cuenta la historia de los vulgares. Va, va. Todo comenzó por la necesidad. No fue robar, sino recuperar la tierra ancestral. Yo trabajo con mis manos de sol a sol. Esta pequeña hectárea que no me la quitó el conquistador. Y a mí me dicen, ahí va el indio renegado. Porque no vendí este suelo, una minera amiga del Estado. El mismo Estado que te da un plan trabajar. Es el mismo Estado que me da palo por querer mi libertad. Ayer me detuvieron por agitador. La amenaza fue que yo no dijera nunca no a la minera y a su maldita opresión que persigue las ideas de mi pueblo luchador. Estoy en guardia con los demás compañeros. Nos cuidamos entre todos cuando vienen estos perros vestidos de uniforme y siguiendo órdenes, porque las órdenes se ejecutan con revólveres. Revólveres, los volveré, loco, estos hombres que ocupan cargos públicos desarticulando al pobre. Ya pusieron forestales, antenas celulares y el cáncer camina y pune las calles. triste realidad total que más da si somos un pueblo negado por gran parte de la sociedad. Y a mí me dicen indio incivilizado por no apoyar políticas de un país desarrollado. Tengo identidad antes que Argentina, un derecho humano es tener mi propia autonomía. Y por eso a mí me ponen DNI para que mi vida la investigue un policía de civil. El indio es terrorista para el bolsillo y las manos frías de los progresistas. El estudiante es terrorista cuando cuestiona las falencias del asesino economista. El argentino es terrorista cuando le dice no a la mina del forro capitalista. El Estado es terrorista porque se la chupa el gafi cuando el gafi es terrorista. Si yo fuera un indio muerto, estaría en los museos y hablarían de mis lamentos. Si yo fuera un indio muerto, el Estado me reconocería en la historia, pero como un muerto. Pero yo estoy vivo y por eso les molesto, porque les cuestiono lo que es normal para el resto. Con xenofobia muestra nuestro pueblo como terrorista por la caja boba. Pero la bomba de un mercado cobra millones de violetas con la cara de un idiota. Miro mis manos, yo traigo una historia que dice más que 500 años. El tema es que yo vivo el presente, un joven morocho de 18 que va al frente. Yo seré joven, pero no un molde para aquella multinacional que esconde dignidad al hombre. Si me defiendo ante el gendarme, que viste todos antibala y está preparado a matarme. A mí me juician por agredirlo y me llamarán terrorista por defenderme ante un asesino. Pero el indio cuando vive es una incomodidad, un mal a la sociedad nacional. Yo no soy un originario, yo soy un original que no respeta ningún rango militar. Y por eso a mí me ponen DNI para que mi vida la investigue un policía de civil. Y así controla nuestra asamblea ambiental y nos enjuiciarán como terroristas por cuidar nuestro lugar. El indio es terrorista para el bolsillo y las manos frías de los progresistas. El estudiante es terrorista cuando cuestiona las falencias del asesino economista. El argentino es terrorista cuando le dice no a la mina del forro capitalista. El Estado es terrorista porque se la chupa el gafi cuando el gafi es terrorista. El indio es terrorista para el bolsillo y las manos frías de los progresistas. El estudiante es terrorista cuando cuestiona las falencias del asesino economista. El argentino es terrorista cuando le dice no a la mina del forro capitalista. El Estado es terrorista porque se la chupa el gafi cuando el gafi es terrorista. Yeah, ajá. En contra de la ley antiterrorista que se está dando en este país llamado Argentina. Va, desde el Triángulo Estudio. www.lavaca.org